AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y 37 de la mañana, y vos, si no te enteraste, en estos días pasó algo importantísimo porque se promulgó la ley de actores, y para hablar de esto y de otros temas estamos en línea con Alejandra Darín, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Buen día, Alejandra. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queremos saber qué es lo que lleva, qué es lo que va a llevar adelante esta ley con respecto a los actores, en qué los ayuda, cómo va a lograr que mejore la situación de los artistas de la actuación en este sentido. Bueno, forma resumida, la ley viene a reafirmar los convenios colectivos de trabajo, sí, que tenemos en las cuatro ramas, publicidad, teatro, cine y televisión. Y agrega, esto sí no lo teníamos, la jubilación, la seguridad social, nos iguala con los derechos de los demás trabajadores de nuestro país. Uh-huh. Y con respecto a la cuestión de la ley en cuestión, ¿qué es lo que viste vos en cuanto a los políticos, a la reacción social frente a la promulgación de esta ley? Bueno, la verdad que aprovecho esta pregunta para agradecerle a la gente, a los que no son actores, sí, pero que sí, de alguna manera, son conscientes de que el trabajo, la tarea de los actores tienen una impronta, una llegada, uh-huh, en nuestra comunidad, y de la importancia también que eso significa. Y tanto porque la verdad que nos han acompañado muchísimo desde todos los lugares posibles, y también el trabajo, esto no se podría haber hecho más allá de la insistencia de la Asociación Argentina de Actores durante, se puede decir que casi 70 años y en los últimos años con mayor energía. Pero no se podría haber hecho si no hubiese habido de parte de el gobierno y los diferentes organismos una voluntad y un esfuerzo, una escucha, un trabajo al servicio de la ley. Entonces, nosotros tanto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Derecho Social, AFIP y ANSES, que son los organismos que nos tuviesen que recibir para que nosotros podamos explicar, y pusieron también a nuestra disposición todos sus departamentos legales, y porque obviamente estas son cosas que se tienen que trabajar muchísimo, no es cuestión de un día para el otro. Entonces, gracias al trabajo ese que tuvieron la voluntad de hacer, es que pudimos, con la insistencia de la Asociación Argentina de Actores, llegar a este punto. Y después, una cosa que también me parece que es muy importante destacar es que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad. No es menor, creo que debe ser un hecho histórico que todos los representantes se hayan puesto de acuerdo en esta votación. Uh-huh. Alejandra, ¿cómo te va? Te habla Matías de Revista Martia. ¿Cómo estás? Te quería consultar, la ley también prevé lo que es paritarias, ¿no? Y discusiones de salarios, todo. Nosotros tenemos paritarias. Sí. Esto es justamente el gris del que veníamos hablando. Uh-huh. No sé si habrás visto en diferentes oportunidades que se nos pregunta, siempre decimos que vivimos hasta el día de hoy, hasta que se ponga en ejercicio la ley, en un gris, en donde tenemos estos convenios colectivos de trabajo, tenemos paritarias, y sin embargo no teníamos otros derechos, como es lo que tiene que ver con lo previsional y con la seguridad social. Entonces, era si nuestra sociedad nos estuviese viendo con un ojo tapado, ¿no? Uh-huh. Con un solo ojo. Y nosotros lo que pedíamos era que se sacara la mano del otro ojo y nos diera este derecho pleno. Paritarias tenemos y las discutimos todos los años, dos veces por año. Con la intervención del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cómo? Con la intervención del Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Entonces, a esto es a lo que nos referíamos y quizá nos costaba tanto poner en claro. Había una discusión dialéctica por lo que vi yo. ¿Cómo? Por lo que vi y me informé sobre el tema, había una discusión como casi dialéctica en el término de reconocerlos como trabajadores. Exacto, porque es muy complejo tratar de explicar qué significa la tarea del actor trabajador, que es también un artista, obviamente, pero es esencialmente un trabajador. Esta parte de trabajador es difícil de explicar porque está atravesada por muchísimas cosas, como por ejemplo la llegada en los medios, una suerte de fantasía de que el actor vive muy bien y que es millonario y que se la pasa de fiesta en fiesta. Exacto. Esta idea, que obviamente no quiero decir que tenga la culpa a nadie, yo creo que hasta mismo los actores por ahí la hemos podido en algún momento abonar, pero esta idea está alejada de lo que es el 99,9 de los actores y su realidad cotidiana. Claro. Tienen que, como cualquier otro trabajador, esforzarse por llevar la a su casa y mantener sus familias. Entonces, yo creo que lo que cambia, aparte de todo eso, es la idea de la tarea del actor. Ajá. En muchos lados, yo ayer hice, por ejemplo, una nota con Santa Fe y me decían estos periodistas que con los cuales hice la entrevista que la realidad era que muchas veces a los actores de las provincias les piden hacer un trabajo y no cobrar, y bueno, venía a hacerlo de onda, como si fuese, no sé, como si fuese hacer una, como algo, si no fuese trabajo, tipo de incidencia, más que desarrollar un hobby o un supuesto intercambio. Sí, a nosotros los locutores también nos pasa, Alejandra. Sí. Claro, entonces, bueno, y tiene esto, a mí me parece que nosotros podemos imaginar un alcance de la ley, pero en realidad creo que va a superar ampliamente todo lo que podemos llegar a imaginar, porque también detrás parece que empieza a haber un cambio en la mentalidad sobre la gente que hace tareas que quizá no tenemos como sociedad muy claro de qué se trata, cuál es la problemática detrás de estas tareas, lo difícil que se hace para muchísimos trabajadores sostener ese trabajo. Entonces creo que también es esto, empezar con todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura, a cambiar nuestra mirada, que casi siempre es una mirada sesgada. Estamos hablando con la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Alejandra, me pregunto con respecto a que se está buscando que se logre una ley de la danza, por ejemplo, y que se logró una ley de músicos independientes también, perdón, una ley de la música. Entonces, me pregunto si los artistas en cuestión se unen en este tipo de luchas para lograr llegar a las cámaras, para que se logre debatir por sus derechos, o si cada uno va por su lado, ustedes por la Asociación Argentina de Actores, por otro lado la gente de danza. Esa es mi pregunta. Sí, porque cada vez nos vamos a tener que acostumbrar todos, seamos parte del arte o no, con criterio, a defender los derechos de más. Sí. Porque ya sabemos, ¿no? En carne propia es más fácil, porque uno sabe lo que le cuesta a uno en su tarea llevar a cabo algunas cosas y cuáles son las dificultades con las que se encuentra. Pero vamos a tener que hacer entre todos, sé que eso tiene que ver con el crecimiento de un pueblo, el esfuerzo de mirar a las personas con las que vivimos la vida y que desarrollan otras tareas para apoyarlos en sus luchas. Esto me parece que sería el gran avance que podríamos hacer y del cual podríamos aprender y decir, bueno, sí, estamos creciendo porque no nos miramos solamente nuestro... Yo creo que en ese sentido, si me permiten, sí. O por lo menos lo que yo he visto, obviamente uno siempre habla desde el punto de vista que le ha tocado en esta vida y uno tiene que tratar de ampliar ese punto de vista, pero por lo menos de lo que conozco y con lo que a los actores respecta, somos por naturaleza participantes de otras batallas, no solamente de las propias. Quizá esto explique también la resistencia durante tantísimo tiempo, casi un siglo. El nuestro es un sindicato de los más antiguos, tiene 96 años, y la resistencia en el tiempo, la convicción, esto mismo yo creo que los actores en gran medida, esto no quiere decir que ser actor te dé una chapa de nada, uh-huh. Obviamente no, lo importante no es qué haces, sino cómo lo haces, para mí, pero hemos participado mucho en muchas batallas y luchas de otros grupos y yo por lo menos desde lo personal siempre que puedo y cuando no puedo, pero me corro todos los tiempos como para participar de defender de estar en la defensa de los derechos de otras personas que por ahí están alejadas de mi realidad, ¿no? De la realidad que a mí me toca vivir o que yo vivo, pero me parece que esto es un paso fundamental, si nosotros podemos hacer ese ejercicio de tratar de cambiar nuestra mirada, sí. Y con un criterio salir a defender también los derechos de los demás. Sin duda, sin duda. Es más, recuerdo cuando la Asociación Argentina de Actores se acercó al Congreso cuando se estaba hablando de la ley de medios, que si bien obviamente los involucra, quizá no era tan necesario que estén ahí, pero estaban allí firme junto a la lucha. Recuerdo que te vi allí también con otros representantes de la asociación, que me pareció muy importante. Pero por último, Alejandra, queríamos darte el espacio de nuestro humilde programa No Nos Queda Otra para que nos cuentes sobre esta obra en la que estás actuando, que se llama Tierra del Fuego. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Tierra del Fuego es una obra que nosotros venimos haciendo con el grupo con el cual trabajo hace 3 años, con un acompañamiento importante del público, de la difusión boca a boca. Sí. Es una obra que trata sobre un hecho real, que fue un atentado cometido por dos terroristas palestinos contra la tripulación de un avión israelí en el año 1978, y algo que sucedió después también fue real, que fue que una de las víctimas de este atentado fue a hablar con uno de las personas que habían atentado contra su vida. Esto es el hecho real, digamos. Mario Deamen, que es el autor de la obra, a partir de esa anécdota, si la podemos llamar así, desarrolla un encuentro imaginario entre estas dos personas. Ese hecho se produjo, estos dos se encontraron, pero él desarrolla un diálogo entre estas dos personas que básicamente atraviesa una reflexión sobre dos puntos extremos, dos miradas extremas que tienen un lugar de encuentro. Y bueno, la dirección de la obra es de Daniel Cove, trabaja Esther Petraglia, Carlos Argento, Juan Carlos Ricci, Ricardo Merkin y Roberto Mosca. Y lo venimos haciendo en el Teatro del Tinglado, que queda en Mario Bravo 948, y ya estamos terminando por este año, porque es hasta el 14 de noviembre tenemos función, y este año lo vamos a cerrar con una función el 7 de diciembre, que creo que cae martes, como si fuese una especie de regalo de la providencia, porque vamos a hacer Tierra del Fuego en Tierra del Fuego. Ah, bueno, pero qué lindo. Sí, buenísimo, la verdad que estamos muy contentos porque era una especie de, como la obra hace referencia a Tierra del Fuego como un lugar ideal en cuanto a un lugar sin en donde se puede respirar, donde no hay conflictos, ¿no? Por lo menos para estos personajes. Entonces para nosotros era como muy muy linda la posibilidad de llevar la obra allá. Así que este año lo cerramos así. Y el año que viene vamos a ver cómo seguimos, pero como es una cooperativa y depende de nosotros, si la obra nos interesa lo que le pasa a la gente cuando la ve, seguramente como podamos la vamos a seguir sosteniendo. Alejandra, lo único que te faltó decir es el horario, viernes y sábado, ¿verdad? Sí. A las 8 de la noche, los viernes y los sábados, tenemos este fin de semana y el próximo, si no me equivoco, ¿no? Que es 14. Sí, se termina el año de a poco. Sí. Ahí estamos para el que quiera ir a verla. Me parece que es una experiencia interesante, teatralmente hablando. Vale aclarar que el 7 de diciembre es feriado puente. Feriado puente, bueno, para el que esté en Tierra del Fuego puede ir. Claro, y para los que no también tienen todo 4 días. Sí, claro. Bueno, Alejandra, te deseamos muchísimos éxitos para esta obra, para este poquito que queda, para el 7 de diciembre también, y obviamente celebramos la promulgación de esta ley de actores. Muchas gracias. Yo les agradezco el espacio para hablar de cosas que son pasos adelante, una mirada también optimista para seguir trabajando, como decías vos antes, con todas las cosas que faltan, con todas las leyes que reconozcan derechos de otras personas, y yo estoy convencida que ahí los actores siempre vamos a estar. Buenísimo, Alejandra, que tengas un buen día y te agradecemos. Gracias, muchas buen gracias. Día para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Seguinos en amartia.com.ar.